Ministerio, Secretaría General de Gobierno y Radio Puente Alto 107.5 FM presentan Educación Cívica en la Radio. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos naturales y fundamentales de todos los seres humanos sin distinción. Son universales, indivisibles e interdependientes. Son facultades y garantías sin las cuales no podríamos satisfacer nuestras necesidades fundamentales. ¿Quieres saber más? Síguenos en www.educacioncivicaenpuentealto.cl o escúchanos todos los martes desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM. Este es un proyecto financiado por Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Fondos Medios 2019.